En OID, Radio Talavera de la Reina, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al Día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 la FM, hoy de Radio Talavera de la Reina y Comarca. En esta jornada, programa de mediodía del día jueves 11 de junio del 2015. A contar este instante y hasta la 1 menos 5 de la tarde llegarán estos 25 minutos para revisar juntos las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Hoy tenemos una entretenida, interesante entrevista para abrir nuestro programa. Y por supuesto, en la segunda parte, no te olvides que como todos los jueves llegará él, el único, el inconfundible, el incomparable, Carlitos Chupita de Cuero Gómez, para hablarnos de la Liga Local de Fútbol Copa Tomás Romo, que llega a su final. Este fin de semana se jugará la gran finalísima a las 10 de la mañana en el Diego Mateo Sarri, también de la Liga Local de Fútbol Sala. Todo eso y mucho más en este programa del día jueves y en los próximos minutos. Pero antes, para nosotros es un honor y un placer tener nuevamente nuestros programas, al igual que el año recién pasado cuando él estaba en ese momento decidiendo su futuro. Ahora tendrá que hacer lo mismo este jugador talaverano que nos honra con su fútbol dentro del campo de juego y deja bien puesto el nombre de los deportistas de la tierra de campeones que se llama Talavera de la Reina. Nos referimos a Javi Espinosa, que está en la sintonía de Deportes al Día. Javi, crack, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Muy bien, de vacaciones. De vacaciones, ahí con los sobrinos, descansando, haciendo vida familiar, Javi. Sí, sí, la verdad es que de momento muy familiar, pasando mucho tiempo con la familia y disfrutando aquí en casa. Y cargando las pilas, Javi, para una temporada ya finalizada que para ti fue ilusionante porque pudiste jugar muchos más minutos, de lo cual nos alegramos todos acá en Talavera de la Reina, pero deportivamente hablando, con ese descenso lamentablemente de la Almería. Sí, la verdad que la temporada acabó bien, lástima este descenso que no nos merecíamos, sobre todo la gente no se lo merecía, pero bueno, personalmente acabé contento y con ganas de otro nuevo año. Lo importante que pudiste jugar, Javi, eso era lo que estabas reclamando tú en el último tiempo, en las últimas temporadas. Sí, tuve mucha suerte con la llegada de Sergi, que me dio mucha confianza, ya nos conocíamos de antes. Y nada, ahora también en Almería ha tenido suerte de nuevo con su contratación, así que le deseo lo mejor. ¿Y ahora qué viene para el futuro, Javi? Me imagino que lo vas a decidir ya en los próximos días, en las próximas semanas. Sí, supongo que en los próximos días se verá. De momento tengo que empezar con el Villarreal, pero todavía no sé nada. ¿Lo vas a decidir dentro de poco? Sí, a ver cómo van surgiendo estos días. De momento tampoco estoy muy pendiente, estoy desconectando, o sea que no me preocupa. Al final, Javi, se confirma un hecho que es importante para ustedes los futbolistas dentro del fútbol profesional, que un entrenador juega un papel fundamental también para que un jugador pueda responder a las expectativas que hay en torno a él, ¿no? Y en ese sentido, los entrenadores, reitero el concepto, juegan un papel fundamental para esa confianza que debe tener cualquier jugador, Javi. Sí, sí, sí. Para un jugador, aparte de ser muy bueno, de tener mucha suerte y de todo lo demás, sobre todo lo que cuenta es la confianza y para eso el entrenador es clave. Y la llegada de este entrenador de Sergio, obviamente, a la Almería, ¿fue para ti algo importante por esa confianza que estamos hablando? Sí, sí, sobre todo para mí fue una inyección de moral muy alta porque lo conocía y sabía su estilo y todo y a mí me vino genial. Oye, Javi, a propósito y pasando a otro tema, si nos lo permites, ¿qué te parece el ascenso del Club de Fútbol Talavera a la segunda B? Yo creo que el fútbol talaverano tiene que estar allí, al menos en esa categoría, ¿no? Es lo mínimo que se merece Talavera de la Reina. ¿Qué te pareció este ascenso a la segunda B del Talavera? Pues me alegré mucho por todos los talaveranos, por ellos que se lo merecen. Y como tú dices, yo creo que mínimo deberían estar ahí, pero bueno, yo creo que tienen que luchar para seguir subiendo a más categorías. Y ojalá que también se tome muy en serio el tema de las canteras, ¿no? De los juveniles, de los cadetes, un filial dentro de lo posible que pueda tener el Talavera para que tengan la posibilidad estas nuevas generaciones, Javi, de tener una opción de ir quemando sus posibilidades y, por supuesto, de ir debutando en competiciones que ya son más exigentes como en la segunda B. Sí, yo creo que no vendría mal. Aparte, todos sabemos de buen nivel que tienen los niños de Talavera, ¿no? Y van creciendo y van aspirando cada vez a más, o sea que ojalá sí que hagan un filial y que sigan adelante. Oye, ¿y qué tal el tema con las divisiones menores, con las canteras acá en Talavera, Javi? Muy bien, yo la verdad que estoy cerca porque mis hermanos son entrenadores de las escuelas pequeñas, tengo amigos también, y la verdad que muy buen nivel, que Talavera está llena de grandísimos pequeños que quieren llegar a lo más alto, o sea que sin problema. Y te hemos visto también durante esta temporada pasada ya en algunos partidos del femenino del Talavera, viendo a tu hermana, ella María. Sí, mi hermana es mejor que yo, seguro, tiene una zurda muy buena. Oye, Javi, me imagino que también te habrás pasado ahí al lugar del vino, que es un lugar que nos encanta, que te lo diga tu hermano José, que muchas veces hemos estado ahí en la noche con esas tantas tertulias deportivas, un bonito sitio para hablar de deporte y de fútbol, ¿no? Sí, mi hermano también es otro ejemplo a seguir para mí. Y sin duda el lugar del vino es un grandísimo sitio para todo. Efectivamente, y sobre todo para esas tertulias deportivas que nos convoca con los amigos ahí, especialmente los viernes para la noche. Un saludo también para José. Bueno, Javi, campeón, crack, muchas gracias, te dejamos descansar. No te queremos hacer más preguntas de tu futuro ni nada de eso, porque sabemos y entendemos que estás de vacaciones. Te queríamos saludar solamente y darte la hora buena, porque has tenido una buena temporada para ti, que has jugado muchos minutos, que has confirmado y ratificado una vez más que si tienes la confianza de los entrenadores, eres un crack y eres un gran deportista, futbolista y mejor persona. Javi, pues mucha suerte para lo que venga en tu futuro. Muchísimas gracias. ...12 de la mañana, 38 minutos... continuamos en el Deportes al Día a través del 95.0 de la FM, Oid Radio Talavera de la Reina y Comarca. En la tarde de ayer se efectuó entonces esa asamblea de socios, y pasando a otro tema, del Club de Fútbol Talavera de la Reina, el presidente José Antonio Dorado Vadillo fue aplaudido al inicio y al final de su breve discurso, dedicado a agradecer el apoyo de quienes dieron la mano al Club de Fútbol Talavera. Como se sabía ayer, era solo un trámite la asamblea de socios en la jornada de ayer, donde dimitió el propio presidente José Antonio Dorado Vadillo y su directiva, para obviamente tener la posibilidad de estar en la reelección, aun cuando el propio Vadillo señaló, y como vamos a escuchar, que él tomará la decisión en las próximas horas, sin ir más lejos, mañana día viernes, y sabremos en las próximas horas también si hay otra lista, aunque yo lo dudo. Escuchamos en primer término entonces al presidente José Dorado Vadillo en esta asamblea de socios del Club de Fútbol Talavera, y por supuesto al secretario del club. Con solamente dos y únicos puntos. El primer punto lo sería la dimisión del presidente, y el segundo punto, autorización de convocatoria de elecciones según el artículo 12 de los estatutos del club. Antes de que dimitan los demás directivos, habrá que crear una junta electoral, que será la que regirá el procedimiento electoral. Ante todo eso, pues ya le cedo la palabra al señor presidente. Bueno, muy buenas tardes a todos por venir. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a todos los socios que habéis asistido, que estáis asistiendo a esta asamblea, y al mismo tiempo dar la enhorabuena también, porque sois socios de un equipo de Segunda División B. Me gustaría hacer una mención especial, primero, a todos los socios y simpatizantes que nos han apoyado a lo largo de este proyecto o de esta etapa, que no solo me rijo en este último año, sino en estos cuatro últimos años de la creación del Club de Fútbol Talavera. A las empresas que también han colaborado con este club y con este proyecto, cayendo la que está cayendo, y hacer una mención súper especial a Roberto Vaquero como sponsor del Club de Fútbol Talavera. También me gustaría nombrar al Ayuntamiento de Talavera por su colaboración durante estos años y sobre todo con su presencia durante esta temporada. Y como bien dijo el otro alcalde, el Club de Fútbol Talavera estará arropado por el Ayuntamiento esta temporada. También me gustaría a toda la gente que colaboró con el club desde que empezamos esta aventura en segunda autonómica o primera preferente, antes de la fusión, antes de esos cuatro años que llevamos ahora, que empezamos de lo más abajo hasta llegar donde actualmente estamos hoy en día. Me gustaría hacer una mención a exjugadores que han participado en el Club de Fútbol Talavera, a exentrenadores, cuerpo técnico, a exdirectivos, a los jugadores de la actual plantilla, al entrenador de la actual plantilla, a todo el cuerpo técnico. Cuando digo cuerpo técnico, quiero referirme también al utillero, al delegado, al segundo entrenador, esta gente que no está tanto en la primera línea, al director deportivo y también, como no, a los periodistas por cómo os habéis portado durante esta temporada. Y por último, y me gustaría resaltarlo con letra mayúscula, a esta gran junta directiva que este último año han trabajado sin descanso y de una manera desinteresada para conseguir algo histórico para este club que ha sido el ascenso a Segunda División B. Sin más, presento mi dimisión como presidente del Club de Fútbol Talavera y paso la palabra al secretario. Bueno, yo me voy para allá ya. ¿Vale? Damos paso a la elección de la Junta Electoral. Para ello necesitamos tres socios que no se vayan a presentar a las elecciones y que salgan voluntarios, si puede ser. Pues, si hay voluntarios, uno, dos, tres. Juan Penny. Bueno, pues estos señores serán los que regirán todo el este electoral. Una vez que eso, la Junta Directiva también quiere dimitir. La dimisión todo, y vamos con el presidente para que pueda hacer luego libremente su junta directiva. Si él se presenta un día, ¿no? Si quiere presentarse. Que dimite la junta directiva, también dimite en este momento. Ahora los tres miembros, ya vosotros tenéis que ir, los tres miembros tendréis que venir para acá para aprobar el calendario electoral. No, ahora lo hacemos, ya está, porque no me da tiempo. Bien, ahora de estos tres miembros actuará como presidente de la Junta Electoral el de más edad. Ahí como andamos. Pues presidente Juan Penny y como secretario el más joven, que sería Félix. Muchas gracias, hombre, joven. Bueno, yo aquí os he puesto el calendario y ahora si puede lo lee. Aquí, a partir de aquí, de la aprobación del calendario electoral. Aprobación del calendario electoral. Jueves 11, publicación del censo provisional. Inicio plazo de reclamación del censo provisional. Esto quiere decir que son las listas de los votantes. Viernes 12, fin del plazo de reclamación del censo provisional, las 20 horas, publicación del censo definitivo, 20-30 horas, inicio del plazo de presentación de candidaturas. O sea, que el viernes 12 empieza el plazo de candidaturas, de presentación. Martes 16, fin del plazo de presentación de candidaturas, a las 20 horas, publicación de candidaturas provisionales, inicio del plazo de reclamación de candidaturas. El martes 16 ya está, se terminan las candidaturas y empezarían las reclamaciones. Ahora ya. Jueves 18, fin de reclamación de candidaturas hasta las 8 horas, publicación de candidaturas definitivas y si hay una sola candidatura, proclamación de resultados. Viernes 19, si hay dos o más candidaturas, asamblea general extraordinaria, votaciones y proclamación de resultados. ¿Se aprueba el calendario electoral por parte de los socios? Sí, se aprueba. ¿Se aprueba? Pues, por nuestra parte, entonces, da por concluida la Asamblea General. Era clara y concisa. Así que, ya está. Se puede quedar la mesa vacía, ¿no? Ya se puede quedar la mesa vacía. Bien, continuamos el Deportes al Día a través del 95.0 la FM, hoy de Radio Talavera, en esta jornada, programa de mediodía del jueves 11 de junio del 2015. Ya hemos escuchado entonces las novedades y lo que espera para su futuro Javi Espinosa, jugador perteneciente aún al Villarreal, que estuvo la temporada pasada militando en el Almería, el talaverano de vacaciones en nuestra ciudad y decidiendo junto a representante y su gente lo que va a ser su futuro dentro del fútbol profesional español o quizás fuera también de nuestras fronteras. Hemos escuchado también también el informe que hemos preparado de esa asamblea de socios del Club de Fútbol Talavera, en donde el Club de Fútbol Talavera entonces va a decidir mañana si continúa o no José Dorado Vadillo y su directiva al frente y va a la reelección del Club de Fútbol Talavera para la próxima temporada. Las inscripciones para otras listas que se puedan presentar a estas elecciones van a finalizar la próxima semana. Efectivamente, lo confirmaba ayer el secretario del club, entre el lunes y martes de la próxima semana se van a cerrar esas posibilidades que tienen otras listas para presentarse y ser directivos del Club de Fútbol Talavera. Y como todos los jueves en este horario, llega él, el único, el inconfundible, el incomparable, el imitable, Carlos Chupita de Cuero Gómez, para hablar de fútbol local de Talavera de la Reina, Copa Tomás Romo. Tenemos ya finalísima para este domingo a las 10 de la mañana en el Diego Mateo Sarra Castillo, y el favorito Patrocinio jugarán la final de ese torneo, y también algunas cosillas de la Liga Local de Fútbol Sala con Don Carlos. Don Carlos, ¿cómo está? Buenas y mojadas mañanas. Pues la verdad es que sí, pues mojada sobre todo porque lleva toda la noche una tormenta impresionante, que esto la verdad es que está perjudicando muchísimo al campo porque llega en el peor momento, pero bueno, ya sabemos que nos estamos cargando el planeta y estas son una de las consecuencias. Efectivamente, porque usted me dirá si son normales estos calores de casi 40 grados recién en junio. Para mí no. Pues no, claro, por eso vienen estas nubes y esto que va a producir pues muchos destrozos en el campo, como decía antes. A mí me gustaría saber por qué, aunque ya se habla mucho sobre ello, quién o cómo se cambia el ciclo natural del tiempo. Nuestro ecosistema, como se dice. Sí, me gustaría saberlo. Ya sé que siempre hay mucho la contaminación, no sé qué, pero el otro día leí una noticia en que había factores humanos que hay factores externos, Carlos, sin duda. Pues la verdad es que eso había que mirarlo y controlarlo. Sí, porque se habla mucho en el último tiempo, ya estamos en pleno siglo XXI, que se controlan precisamente las nubes, el ecosistema, se controla para provocar lluvias también, para perjudicar o para favorecer, en ese sentido, todo el trabajo que realizan los seres humanos. Y como usted bien dice, siempre es buena la lluvia, siempre es buena el agua, pero cuando cae así, de esta manera, pues obviamente más de algún disgusto lamentablemente sufren nuestros agricultores. Pues a eso me refería, a ese control que hay para que pasen las nubes para acá o no pasen para acá, y cuándo deben pasar y cuándo no deben pasar. Y creo que eso está produciendo, claro, la naturaleza también es incontrolable de alguna forma, pero tiene que, es como cuando, no sé, como solamente se me ocurre un parto que venga mal, claro, si tú le retienes, va a salir, pero al final va a salir como pueda. Pues esto ocurre un poco igual. A mí me llega a dar miedo, Carlos, a propósito de nuestro minuto cívico, que estamos en deporte, que estamos en el programa de deportes al día, pero siempre tenemos nuestro minutillo cívico con Carlos Chupita de Cuero Gómez, entre paréntesis, y está lloviendo y vino sin chupita, así que tarjeta roja para usted. Le iba a comentar que a mí me da miedo ver en las redes sociales ahora estos programas que hablan de ovnis, que hablan de meteorología, que hablan incluso que el ser humano tiene la capacidad ahora mismo de provocar los terremotos. Todo lo que está relacionado con la naturaleza, a mí me llega a dar pánico eso, don Carlos. ¿Qué quiere que le diga? Sí, sí, sí, a eso me refería, que ahora mismo el ser humano controla todos esos temas. Entonces, yo lo considero, y no me extraña que te dé miedo, porque es para dar miedo, ¿eh? Yo me lo creo, ¿y usted? Sí, sí, yo también. Bueno, don Carlos, ha sido nuestro minuto cívico y ahora sí que nos vamos a la Liga Local de Fútbol de Talavera de la Reina, porque fíjese que el domingo, yo me levanté tempranito el domingo, me fui a la misa de las 8 de la mañana, hice mis deberes, desayuné por ahí en el centro de Talavera, y a las 9 de la mañana, el domingo, ya estaba en cuerpo presente en el Diego Mateo Sarra para ver el partido del Patrocinio, semifinal. Después me crucé al Pablo Mela para ir a ver el otro partido, para mirar un rato y saludar a los chavales del Castillo, y al final, ya tenemos final este domingo a las 10 de la mañana, Copa Tomás Romo, su favorito, creo, el favorito de muchos, el Patrocinio enfrentando al Castillo. Enhorabuena para los dos equipos, don Carlos, ya tenemos finalísima de la Copa Tomás Romo. Pues sí, yo no fui a tan temprano a misa, fui... ¿Usted se estaba acostando a esa hora a las 8 de la mañana el domingo? Pues la verdad es que casi sí, porque estuve un evento familiar... ¿Eventos familiares le llaman ahora? No, se llama evento familiar porque era evento familiar, y sí que es cierto como que estuve bastante tarde, pero fui a misa de 7 del sábado, entonces ya había cumplido de forma religiosa. Y bueno, pues la verdad es que no fui a ver ese partido, ya me has comentado algo, y bueno, la verdad es que el Patrocinio pues le consideramos que va a ser el... no queremos ser ahora divinos ni nada de eso, pero tampoco hace falta mucho mucha imaginación para saber que es un firme candidato ya desde hace tiempo. Sí, y sobre todo que yo vi bien el patrocinio, debo reconocer que le vi a media máquina el patrocinio, 3-1, no le vi en plena facultad de condiciones a los chavales el día domingo, la verdad que fueron muy superiores a la Taberna Pescadería San Clemente. Enhorabuena también a estos chavales que su equipo llegó hasta semifinal, y después me crucé, como le digo, a ver el otro partido, la segunda mitad, la parte final, y el Castillo no tuvo problemas para golear 5-0 al San Román. Yo conversaba con algunos jugadores del patrocinio, como por ejemplo con el portero Javi Román, y me decía que ellos respetan obviamente al Castillo, que sienten sí que son favoritos ellos, pero que obviamente el partido hay que jugarle, y esto es fútbol amateur, al igual que en el fútbol profesional puede pasar cualquier cosa. Lo importante y lo bonito de esto, que creo que vamos a tener un bonito partido, si los chavales se lo proponen, para esta finalísima de la Tomás Romo. Sí, hacen bien en tener su respeto a Castillo, porque hay una cosa que tiene el Castillo y que tienen otros equipos, algunos equipos que juegan en el campeonato local, y es que son de un pueblo. Y en los pueblos se tienen raíces, y las raíces hacen que luego se besen el escudo. Ese escudo que, bueno, vamos a dejar el himno ahora, porque si empezamos con el himno no acabamos. Pero es verdad que los equipos de los pueblos pues tienen sus raíces, tienen su arraigo, y efectivamente eso sí, sí, sí que sudan la camiseta y sí que besan el escudo y sacan fuerzas de donde no las hay. Aparte del que Castillo siempre ha sido un equipo que ha pasado pues una mala época, pero ahora está haciendo una copa sensacional, y la verdad es que en la final de copa, mira que siempre está dando como campeón al patrocinio, pero sí que le digo que tenga mucho cuidado con el Castillo por todas estas cosas que te estoy diciendo, y porque en la final lo van a dar todo, ¿eh? Efectivamente, yo creo que vamos a disfrutar un bonito partido el domingo, reitero, a las 10 de la mañana en el Diego Mateo Sarra. Se va a jugar esa gran finalísima de la Copa Tomás Romo entre el Patrocinio y el Club Deportivo, chavales que representan a este lindo pueblo donde tenemos muchos amigos. Saludo a Chema Blanco, que supe a todo esto, me comentaron por allí, que va a dejar el Castillo de Bayuela, equipo de fútbol sala. Esta es una información entre paréntesis, don Carlos, si me lo permite. Chemita Blanco va a dejar el Castillo de Bayuela fútbol sala para dirigir la próxima temporada al fútbol sala Carpio, así que buenas noticias para Chema, y una lástima, sí, porque creo que Castillo de Bayuela pierde una buena persona y un buen entrenador de fútbol sala que ha hecho mucha cantera en ese pueblo precisamente. Eso es en cuanto a la Copa Tomás Romo. ¿Algo que me quiera comentar de la Liga de Fútbol Sala, de la Liga Local, Carlos? ¿Últimas noticias? ¿Algunas cosillas? Sí, pero bueno, no sé si has comentado a la hora que se juega la final. A las 10 de la mañana el domingo. Ah, vale, pues muy bien. Bueno, pues fútbol sala, hoy se juega la segunda parte de esta categoría de Primera División, y claro, no podemos adelantar los resultados, obviamente, ¿no? Efectivamente. Así que, bueno, pues ya lo haremos la semana que viene. Esta es la penúltima jornada. Ya va quedando poco, porque se está haciendo eterna esta temporada de fútbol sala. Y, como le digo, la semana que viene pues ya hablaremos cómo han quedado estos resultados de Primera División. A propósito, nos mostraron tarjeta amarilla casi roja a nosotros por lo que aconteció en el programa de la semana pasada, por lo del jaje y por lo de que lo que usted ya sabe, de la equivocación que sufrimos la semana pasada. En todo caso, yo a los chavales que nos escuchan y a la gente que nos escucha, son cosas y lapsus que le pasan a cualquiera, que no se entiendan que Carlos Gómez y yo estamos en otras cosas que no tengan relacionadas con el deporte. Fue solamente un lapsus, como se dice. Así que aclarado queda, pero más de alguien me mostró tarjeta roja el pasado fin de semana, don Carlos. Bueno, pero sería usted que fue el que lo dijo. Yo en ningún momento hablé de ello. Yo estoy en donde tengo que estar y hablo de lo que tengo que hablar. Eso es un problema suyo que debe resolver cuanto antes mejor. Pues, no sea así, don Carlos. Oiga, ¿sabe qué? Me llegó otra información del IMD a propósito de la Copa de la Liga Local de Fútbol 8 2015. Mayores de 40 años, de los maduritos, entre los cuales me incluyo. Nos han entregado desde el IMD los calendarios para la primera fase de los grupos A y B, así que les vamos a dar rápidamente. El lunes 15 a las 9 de la noche en el Pablo Mela, en el campo 1, van a jugar Máquinas Agrícolas Fraile con el Club Deportivo Dere. Administración número 5 va a jugar a las 10 de la noche también en el Pablo Mela con el Bar Cali, y a las 21 horas en el Diego Mateo Sarra, en el campo 1, Bar Restaurante Universo con el City Walk. Mientras que en el grupo número B, en la primera fase, 11. También partidos el día lunes en el Pablo Mela Campo 2 a las 9 de la noche. Vértigo Café enfrentará a Aceites Mencia Lunaval Morales, mientras que a las 10 en el Pablo Mela, Raivé Montajes Eléctricos jugará con Jardín del Edén, y a las 10 de la noche en el Diego Mateo Sarra Club Deportivo Castillo Bar La Taberna. Esa es la Copa de la Liga de Fútbol 8, porque también me han tirado un poco la orejilla chavales que juegan en esta competición, que por qué no hablábamos, por qué no hemos hablado esta temporada de la Liga de Más 40, de la Liga de Fútbol 8 de Talavera de la Reina, que vienen muchos jugadores también de nuestra comarca, así que lo dicho chavales, hemos cumplido y ya la próxima temporada nos comprometemos también a incluirles dentro de nuestra sección del fútbol local de Talavera. Pues claro, hombre, lo que pasa es que también es verdad que tenemos poco tiempo, pero bueno, sí que podemos incluir otros deportes, otras categorías, y bueno, claro, si dejamos de decir unas cuantas tonterías en el programa, igual podemos hablar de más cosas, ¿eh? Efectivamente, lo de las tonterías lo voy a dejar para usted, porque usted es el que me desconcentra y me sale con otras cosas. A propósito, Carlos, y antes de la despedida, mañana tenéis una cita importante en Gamonal, que tengo muchos amigos en Gamonal, y tenéis una cita muy importante mañana porque va a asumir el nuevo alcalde, nuestro amigo José Luis Muelas, el próximo sábado. El próximo sábado sí que va a tomar posesión José Luis Muelas como nuevo alcalde de Gamonal, y es un... Mañana, perdón por la acotación, mañana se van a reunir ustedes para poder coordinar lo que va a ser esa participación vuestra y que vais a compartir allí para que José asuma a la alcaldía de su hermoso pueblo que es Gamonal. Efectivamente, así es. Nos reunimos mañana, hablamos un poco, bueno, nos estamos reuniendo ya desde hace, pues prácticamente desde que fueron las elecciones, y pues efectivamente el sábado a las 2:30, un poco tarde. Sábado 20. Sí, a las 2:30, pues José Luis Muelas y los vocales, Eugenio Gueruela y Ana Belén, la Ana Belén, pues también tomará posesión de su cargo. ¿Va a cantar Ana Belén? Ana Belén nunca canta, Ana Belén siempre sabe estar en su sitio. Usted me dice Ana Belén de Gamonal, perdone mi ignorancia al respecto. Yo pensé que era Ana Belén la cantante. No, es Ana Belén. Ana Belén Fernández Garrido. Y bueno, pues como decía, el sábado toman posesión y creo que se abre una nueva época para Gamonal, y esperamos que sea muy fructífera para todos los gamoninos. Y para todos los pueblos de nuestra comarca, para los que hayan elegido nuevas autoridades, que estos puedan trabajar, estas autoridades, por el bien del deporte, la cultura y todo lo que está relacionado con el quehacer diario de una comunidad. Hablo bonito, Carlos, cuando yo quiero, ¿eh? Sí, pues son tan pocas veces, la verdad, que sí queda bien cuando lo hace. ¿Cuándo me va a traer la chupita de cuero a propósito de estas tormentas, don Carlos, ya la despedida? No sé, ya está guardada. Hasta luego, don Carlos, lo espero la próxima semana, pórtese bien. Intentaré hacerlo. Cuidado con la lluvia. Me cuidaré. No se moje mucho. No me mojo. Conduzca con cuidado. Humedézcase usted. Hasta luego, Carlito. Deportes al día. Con Juanma Sepúlveda.